Jesús las naciones que ante él han de comparecer. Como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber. Juntará todo el trigo en su troque, más adentro el trono esparcirá. Como hemos de estar en el juicio, el gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel. Oh, temblando de espanto seremos.